Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, desde su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya lunes 30 de marzo, esperando que haya alguien que nos esté escuchando, porque ya la gente se fue para la playa. El viernes había arrancado un gentío y hoy no te quiero contar. No sé si vayamos a respetar aquí la sacralidad de la Semana Santa de manera intensiva como hace el pueblo venezolano, que agarra toda la semana y días antes y días después, porque entonces el retorno lo hacen otro día porque el tráfico, y se van antes porque el tráfico. Total que son dos semanas de Semana Santa. ¿Sabrá papá Dios eso? Que aquí le estamos birlando días al trabajo con el cuento de la Semana Santa. Bueno, esa es la felicidad del pueblo venezolano, que quiere ocultar a una gente, un sector. Hay otros que se quedan callados, como decíamos nosotros el viernes, y dicen que no, que es que hay una tragedia, que no se puede vivir, que en Venezuela hay que irse, que el talento tiene que irse. Y resulta que lo que hay es una rumba perpetua. Me perdonan que se los diga. Me perdonan porque a la gente no le gusta que uno le diga las cosas así, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, hay mucha gente viviendo aquí tranquilazo, pero acusando al gobierno de que hay una tragedia. Y eso lo digo en particular en relación a una gente que ha empezado a aparecer por ahí, que trabajan en altos cargos, no en carguitos, en altos cargos de la administración pública. Y si no de la administración pública, de algunas empresas del Estado, como el Banco de Venezuela, por ejemplo, allá en Maracaibo. Donde me enteré, y tengo nombres, tengo aquí nombres de gente específica a la que se les presentaron con el cuadernillo para firmar por la derogatoria del decreto de Barack Obama contra nuestro país, y los tipos dijeron que no, que ellos no van a firmar eso. ¿Tú ves? Y están metiéndose un billete como alto gerente en ese banco, y quién sabe qué otros negocios estarán haciendo por detrás, porque esta gente es así. Ellos están en un discurso de que en Venezuela hay un apartheid, que aquí hay una discriminación fascista que persigue a la gente, y siempre están tratando de volver a sacar la lista de Tascón que inventaron ellos, pero se la indigaron al amigo Tascón, como yo he dicho, y eso para precisamente escudarse y con ese discurso distraer o inhibir la atención sobre lo que están haciendo en realidad en la administración pública. Ellos dicen que, desde el ámbito de la oposición, digo, que este es el gobierno más corrupto de la historia, pero no aparece una prueba. Y dicen, ahí viene la lista del Banco de Andorra, pero antes estábamos hablando de la lista del Banco Suizo y había una laraca con la lista del Banco Suizo. Y cuando sacaron la lista, lo que estaban eran los tipos de la gente de petróleo, es decir, los meritócratas que votó Chávez, porque estaban robándose el petróleo de todos los venezolanos. Esos fueron los que aparecieron en la lista del Banco Suizo. ¿Y quiénes son los otros que aparecieron? Unos dirigentes de Acción Democrática, dirigentes del más alto nivel, no un dirigentucho por allá en Caripe, no, del más alto nivel de la Dirección Nacional de AD, Aristides Hospedales, con un fajo de billetes metido allá en el Banco Suizo. Y después, los otros que aparecieron fueron todos los grandes nombres de la High Society, de la Lagunita y el Country Club, y se quedaron callados, y entonces vamos ahora a Pandora. Nosotros no podemos andar en eso, pegando carreras por el mundo, buscando de dónde es que aparece por fin la prueba de que hay un chavista cogiendo real, y nunca aparece, pero van apareciendo a través de todos los que se va dando a conocer públicamente, que quienes son los corruptos son los que están ahí enchufados en la administración pública, es decir, los escuálidos que están metidos ahí para ser negociados y obstaculizar la administración pública. No, así no es como se lucha contra la corrupción, pegando grito y grito y grito hasta que aparezca un chavista, pero van apareciendo todos los corruptos de la oposición y nos tenemos que quedar callados con eso. No, así no es como es la lucha contra la corrupción. Me perdonan, pero así no es. Mucho menos cuando estamos entonces con ese discurso del apartheid, de que aquí hay un totalitarismo que discrimina y que además persigue la disidencia de opiniones políticas. Y ellos están en su derecho. Yo no estoy diciendo que están obligados a firmar contra el decreto de Barack Obama, ni mucho menos. Me refiero a los gerentes del Banco de Venezuela, de allá de Maracaibo, ni de ninguna otra parte de Venezuela, ni de ningún otro organismo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy es denunciando que el apartheid lo tienen ellos montado desde hace 16 años. Quienes han dividido Venezuela fueron ellos desde siempre. Y quienes han montado esa persecución y esa cacería fueron ellos, porque además la lista de Tascón la crearon, fueron ellos. Que Tascón lo que hizo fue guindarla en su portal y de ahí se formó la laraca, porque quedaron en evidencia, quedaron al descubierto y entonces le sueltan el muerto al chavismo siempre. Como hacen con la corrupción, como hacen con la violencia, como hacen con todo de lo que son culpables ellos, que se lo quieren endilgar al chavismo. No digo en lo absoluto que están obligados. Ese apartheid lo montaron ellos. Lo que estoy diciendo es que me parece una inmoralidad extrema que, además de escudarse tras un discurso falso, maniqueísta, con el cuento de la persecución, entonces están trabajando en cargos públicos que podrían estar ahí desempeñando chavistas, entregados al trabajo de la patria, por la construcción de la soberanía de nuestra patria, de nuestro desarrollo independiente de cualquier potencia. Eso es lo que está pasando, que ellos están obstaculizando la posibilidad de que trabaje el pueblo que sí quiere trabajar por el país y no estar ahí obstruyendo la posibilidad de que se desarrolle la nación y entonces después estar acusando, ves que el país no avanza, que no avanza, este es el peor gobierno. Pero si tú eres el funcionario del gobierno, ¿cómo vas a acusar tú al socialismo si la mayoría de la administración pública son escuálidos que están infiltrados en la administración pública? Hazme tú el favor, no tiene ningún asidero. En la realidad, las barbaridades que surgen como discurso acusador desde la oposición, como lo hemos dicho, cada vez que aparece algún escándalo de corrupción, cuando se jurunga, el escándalo de corrupción es de primero justicia fundamentalmente, todo el ladronaje que hicieron ellos para armar ese partiducho, y después todo lo que ha aparecido de ladronaje, de negociados, de venta, de la política ahí al mejor postor, como han aparecido en videos, en cheques, en conversaciones telefónicas, en todo lo que aparece. Aparece la gente de la oposición, pero no aparece un solo audio, un solo video, un solo banco europeo diciendo, mira, aquí están los chavistas. No aparece. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Que nosotros nos dediquemos a perseguir hasta lo infinito, por el mundo entero, a todos los banqueros, para que nos digan dónde que está el chavista que está depositando dinero. No lo vamos a hacer, mi llave. Los corruptos son los escuálidos. Ellos tienen la cultura del capitalismo, del neoliberalismo. Ellos son los que están robando y están metidos en la administración pública para robar. Ellos no están de acuerdo con este modelo, no están de acuerdo con este gobierno. Ellos odian a los chavistas, de modo que si quieren estar en la administración pública es por alguna razón. Y la única, que no es ni la patria que la detestan, no es ni el gobierno al que detestan, no es el presidente al que odian como nadie en el mundo, no es por ninguna razón asociada a eso, es para robar, para hacer negocios, para meterse comisiones. Es la única razón. Y si tiene alguien alguna otra razón que pueda argumentar fehacientemente, como lo estoy haciendo yo aquí, que vaya y me la traiga. Me la traiga y lo saco aquí y pido al presidente de la República que me ayude a ponerlo en cadena nacional. Si alguien tiene una razón sensata, creíble, de por qué un escuálido trabaja en la administración pública. Me comprometo a eso públicamente. No va a haber, ni va a venir, ninguno. Porque ellos saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué razón? Si está trabajando de gerente de un organismo público, un funcionario, como los que yo acabo de denunciar, del Banco de Venezuela allá en el Zulia, que no quiere firmar una solicitud a una potencia para que no nos agreda, para que no agreda a la nación, ¿qué es lo que quiere decir entonces que está haciendo ese individuo ahí en ese cargo? Está trabajando contra el país. Es decir, está exactamente trabajando en sentido opuesto de para lo que se le paga. Es decir, está robando a la nación. Nadie está diciendo que no tenga derecho a disentir y a pensar. Lo que estamos diciendo es que es inmoral, que es falta de toda ética que tenga un discurso donde hay la propuesta promisoria del futuro engrandecedor de la patria atentando contra quien le está pagando el dinero de su salario. ¿Por qué no deja que los chavistas trabajen y veamos entonces, en buena lid, si es cierto o no que es malo el modelo socialista, pero que sea una responsabilidad asumida por los revolucionarios y que puedan decir entonces, no solo los de la oposición, sino los mismos chavistas, mira, efectivamente, hicimos el intento entre los revolucionarios de sacar adelante el país y no se pudo. Es decir, es probable que el modelo no funcione. Eso tendríamos que tener nosotros derecho a tenerlo como posibilidad. Pero ¿cómo voy a asumir yo que el modelo funciona o que no funciona si tengo ahí metidos un poco escuálidos entorpeciendo la posibilidad de que avance el modelo que yo quiero construir? Cuando se trata del modelo de ellos, ¿Ustedes creen que ellos van a tener a un chavista en algún cargo gerencial en algún ministerio? ¿Ustedes creen que vaya a haber de verdad la posibilidad de que haya algún ministro que pueda ser chavista en un gobierno de la derecha? ¿Alguien puede decirme honestamente, con la mano en el corazón, si cree que de verdad esa democracia así tan amplia sea posible? No existe. Y el primero que lo dijo fue Luis Herrera Campins, allá en 1984, cuando dijo, nadie gobierna con sus enemigos. Es una barbaridad, imagínese un ejército poniendo de general al tipo que es allá el comandante de las fuerzas enemigas que están viniendo a atacarle. Esta gente está montada dentro de la administración pública en el mismo plan de agresión que tiene Barack Obama contra nuestro país, porque ellos lo convalidan, ellos lo han solicitado durante más de una década, han pedido la intervención de la OTAN, de la ONU, de Norteamérica, para que venga aquí a acabar con el modelo socialista que ellos dicen que hay que destruir. Entonces, ¿cómo va a estar alguien en la administración pública de verdad siendo honesto en su trabajo si es de la oposición? Si ellos han clamado porque venga una invasión extranjera al país. Entonces ellos son los que decidieron ser apátridas. Ellos reafirman nuestro discurso con su condición, con su actitud, con su posición frente a todos estos hechos. Ellos son los que están diciendo que sí hay un apartheid, pero que es un apartheid de ellos, que han montado contra las posibilidades de que seamos una nación cohesionada en función de nuestro bienestar y nuestro porvenir, en lo cual puede haber disidencia, puede haber diferencia de opinión, como la hay en todas partes del mundo, sin que haya este colapso, esta catástrofe que ellos dicen que hay en Venezuela. ¿O es que acaso en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en Alemania, o en Francia, o en España, no hay congresos donde están las distintas posiciones ejerciéndose de manera permanente ahí, y no están yendo a elecciones para confrontar precisamente a la sociedad con las posibilidades o alternativas que tienen de propuestas políticas y de modelos o concepciones diferentes? Claro que hay sociedades que tienen puntos de vista distintos. Esa es la realidad mundial. Eso es un componente fundamental de la historia de la humanidad. Pero eso de venir a decir aquí que es un apartheid, es una cosa que es una barbaridad. Es primero una calumnia, una mentira, una infamia. Pero luego es una desproporción que lo que les dice es ignorantes, atrasados desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, de ahí a suponer que cuando se les está diciendo firma aquí en contra de una agresión a la patria, es porque se les está llamando a participar o a conectar un modelo que ellos no comparten, lo que están demostrando es que efectivamente quienes quieren dividir la sociedad son ellos y no lo firman. Es decir, no hay obligación, lo que tienen es que tener decencia, un mínimo de decencia, no solo ya frente al país que pudiera sonarles abstracto, sino frente a sus propios hijos. ¿Con qué discurso le llegan a la casa? Ahí está Maduro creyendo que yo voy a firmar. Yo no voy a firmar nada. ¿Y qué va a pensar el hijo? ¿Qué es lo que va a pensar ese muchacho? En estos días lo vimos en un video horrendo que empezó a circular por internet. Yo no quiero ni decir cuál es el nombre porque no quiero volverlo viral. Pero seguramente muchos habrán visto ese video de algo que sucede en todas las escuelas en Venezuela hoy en día, en todos los institutos de educación, incluso en todas las universidades. Es una realidad que está ahí. ¿O es que creen que nosotros somos idiotas y no la conocemos? Están en contra del adoctrinamiento, del cambio del modelo a un modelo único, totalitario y no sé cuánto. Pero están en todas las cátedras donde tienen posibilidad de darle clase a unos jóvenes que no tienen la misma solidez intelectual, ni tienen la atribución ni la capacidad de responderle a un profesor. Entonces utilizan de manera ventajosa, arbitraria e indebida su cátedra para impartir una cantidad de veneno que le difunden a los muchachos ahí como conocimiento. Ahí está un profesor rabiando de odio, pero botando espuma por la boca en un video, diciendo una cantidad de barbaridades, de lo monstruoso que es Chávez, de no sé cuánto, una cosa horrenda. Eso es lo que hacen ellos en sus espacios donde están. Ellos son los que están creando el apartheid. Que venga alguien y me diga que hay un salón donde hay un profesor que esté dando clases con verdadera objetividad sobre la historia de Venezuela y que hable de la significación de Chávez en términos de la inclusión social y del avance de la cultura popular y del crecimiento de las posibilidades del desarrollo de un parque industrial propio venezolano como lo impulsó Chávez. Que venga alguien y me diga dónde está ese profesor. No existe, no existe. Porque son discriminados por estos sectores, que son los que han dominado el conocimiento burgués a través del tiempo y que son los que imparten esa cátedra de esa manera, tan satánica, perversa, como la están haciendo, como ese desaforado que vimos ahí en ese video impartiéndole a esos jóvenes que están hastiados, tan hastiados están los jóvenes de la irracionalidad del tipo, que lo grabaron un video para ponerlo y se oye a los muchachos diciendo, oye, este tipo está loco, se les oye a los niños en el video. Eso es lo que ellos están haciendo permanentemente. ¿Con qué derecho ellos están ejerciendo un cargo en una función pública si ellos están en contra de la patria? Si ellos dicen que firmar es el sometimiento a una dictadura y que no firmar en la defensa de la patria es lo correcto. Es decir, hay ahí una disociación psicótica profunda y hay una demostración de que efectivamente quienes están haciéndole daño a Venezuela desde hace mucho tiempo son esos sectores que no tienen la más mínima cordura, que no tienen claro en modo alguno una idea de lo que es la construcción política en función de un país, de una sociedad, pero que más allá de eso, no tienen ética mínima, no tienen moral, no tienen decencia alguna. Esa gente hay que señalarla con el dedo en todas esas instancias donde estén y decir, allá va el escuálido, y que se sienta avergonzado, que sienta el peso de la responsabilidad que tiene frente a la sociedad con su impostura, con su falta de decencia, con su falta de moral, con su falta de patriotismo. Eso lo tienen que sentir. Eso no es ilícito en modo alguno que la sociedad se lo señale, porque ellos saben qué es lo que es ser apátrida. Ellos sí saben, los escuálidos lo saben. Ellos saben que están vendiendo así como venderían cualquier cosa, como la están vendiendo a través del bachaqueo, etcétera. Ellos saben que están vendiendo la patria, que están vendiendo las posibilidades de desarrollarnos con nuestros propios pies para convertirnos nosotros en una sociedad poderosa como la que ideó Chávez, como la que pensó y soñó Bolívar. Ellos saben que ese es el propósito y por eso lo obstaculizan. Lo obstaculizan porque saben que sí es posible avanzar en socialismo, en la construcción del bienestar, como no se puede en el modelo capitalista. Ellos están completamente seguros de eso, porque al no firmar, están diciendo, yo tengo que utilizar cualquiera que sea mi espacio de poder, mi espacio donde yo pueda expresarme, pronunciarme de alguna manera, donde yo pueda hacer uso del protagonismo y de la participación que Chávez trajo a este país, que no existía y que la incluyó fue Chávez en la Constitución, para hacer uso de ese protagonismo. Ellos consideran que entonces deben hacer algo contra la patria porque el chavismo promueve la patria, promueve la construcción de un ideal de país. Y si esa construcción se da, pues más nunca podrá volver el modelo neoliberal a instaurarse en nuestro país. Porque este es un pueblo que no solo que sí tiene memoria, sino que es consciente desde el punto de vista ideológico y político porque fue formado por Chávez. Eso lo tienen que aprender estos escuálidos. Tienen que encerrarse en alguna asamblea que hagan sin los nefastos y torpes e ineptos dirigentes que han tenido hasta ahora. La María Machado, el otro, Radonsky no sé qué, el otro, y toda esa cuerda de vagos y maleantes que están ahí en la oposición, que trafican con la política. Por cierto, voy a hablar en la emisión de mañana, voy a volver a traer aquí el caso de la señora esta ex embajadora de Panamá, que tiene un caso grave que quedó pendiente por ahí, de corrupción gravísima, antes de la revolución. Eso lo voy a traer después. Pero esa gente, esa caterva de corruptos comprobados, verdaderamente comprobados de manera irrefutable, esta gente tiene que dejarla de lado, la gente de a pie de la oposición, y sentarse en asamblea, punto por punto, a desglosar estas cosas con objetividad, sin apasionamiento. No agarren en el programa de Alberto Aranguibel, no agarren sin tapujos, no agarren nada de eso, pero óiganlo y anoten, y después vayan a la asamblea y digan que fue una idea suya. Yo no tengo problema con eso, yo no quiero ninguna autoría en eso, ni que nada. Oigan el programa, ahí están todas las grabaciones en nuestra página soyaranguibel.com. Todos los programas están ahí grabados. Oigan y anoten y vayan y digan, se me ocurrió esto porque he leído mucho y tal, y entonces construyan un liderazgo de ustedes y usen ideas verdaderas. Se las regalo a todos, se las regalo. Digan que son de ustedes esas ideas, pero elabórenlas, procésenlas. Y entonces a partir de ahí empiecen a establecer si es efectivamente una tarea digna en modo alguno, el estar asumiéndose en un ejército contra la patria, convirtiéndose además, como lo hemos dicho acá, en los únicos en el mundo entero, en todo el planeta Tierra, que están apoyando a Barack Obama. Imagínate tú la barbaridad de creerse tan absolutamente exquisitos que son los únicos en el planeta Ahí escuchamos el viernes a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, un organismo del más alto nivel en Latinoamérica, de la ONU para Latinoamérica en el ámbito económico. Y la señora vino, fue a decir que la CEPAL respalda la posición digna de Venezuela frente al oprobio, frente a la agresión de los Estados Unidos de manera arbitraria e ilegal contra nuestro país. Pero ya lo estaba diciendo la CELAC, que son todos los países del continente, 34 naciones, diciéndole a Barack Obama que está equivocado, que eso es un insulto indebido contra nuestra patria. Pero ya se lo había dicho UNASUR, se lo había dicho el grupo de los 77 más China, que son 134 países. Se lo había dicho también Mercosur, se lo ha dicho se lo ha dicho todo el planeta, porque incluso hasta la Unión Europea, que trató de votar para ver si lograban sacar desde allá algún respaldo a Barack Obama, dijeron que no se metían en eso, es decir, no respaldaron a Barack Obama. Y entonces los cuatro imbéciles que están aquí en la oposición creen que es que ellos son exquisitos, que están por encima de todo eso. No se están dando cuenta de que están haciendo el ridículo universal, de que están quedando como estúpidos ante el mundo entero con esa posición apátrida. Nadie en el mundo le parece digno que haya gente que convalide una posición contra su país. Nadie en el mundo la acepta, sobre todo los países que estuvieron en guerra. Están haciendo el ridículo. Y esos, los gerentes del Banco de Venezuela de Maracaibo, que están en esa actitud, deben ser señalados como vendepatria, como ninguna otra cosa. Ellos tienen el derecho que quieran, pero nosotros tenemos el derecho de señalarlos como vendepatria, entreguistas y arrastrados. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense, cuando estamos hablando del tema del derecho a la opinión política, a la diversidad de opiniones, estamos hablando de un tema que suele ser manipulado muchas veces, colocado como un tema partidista. La oposición siempre trata de colocar el asunto en términos partidistas. Ustedes oyen que habla por ahí este Radonsky no sé qué, y entonces habla de los rojos y de los azules, porque ellos lo ven como ganado, pues, a la gente. Ese es el primer problema. Y luego lo ve como que están siendo considerados en función de la militancia partidista solamente. Es así como ellos lo asumieron desde siempre, es así como lo asumen. La gente no es sino simplemente un elector a la hora de una elección. Y de ahí en adelante, hasta la próxima elección, esa gente no interesa para nada. No vuelven a hablar de la gente, ni nunca hablan de la gente, como digo, sino que cuando se refieren a ella, se refieren asumiéndola como elector. Es decir, el opositor va a buscar el voto de la gente, no a la gente. Y eso lo sabe el país, eso lo sabe. Toda la historia de la democracia representativa fue eso, el problema perpetuo, recurrente del clientelismo político y el problema de la laja de zinc que le llevaba de Tancur a la gente para comprar su voto y después lo que hacía el otro dándole 10 bolívares. Y de así fueron evolucionando, pero fue la misma laja de zinc. Es decir, en relación a eso también hay un discurso que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que plantearlo y tenerlo claro. En términos de la diferencia entre lo que ellos proponen y lo que nosotros proponemos, está el asunto de cómo vemos a los Estados Unidos. En este momento, más que en ningún otro, ni siquiera en el proceso de la lucha independentista, donde Bolívar se preocupó tanto por establecer claramente cuál era la caracterización real del imperio norteamericano naciente, en ese momento la lucha era contra el Imperio Español. Aquí, aunque hay muchos que quieren llevarnos a que la confrontación sea contra España, y es lo que está buscando Estados Unidos tratando de triangular por allá su campaña de desprestigio mediático contra Venezuela, y es lo que hace la oposición llamando a Felipe González, que es simplemente un bufón de la corte, como decíamos este sábado en nuestro artículo de Últimas Noticias, que le invitamos a leer ahí en nuestro portal soyaranguivel.com. Todo lo que persiguen es tratar de distribuir la carga de la confrontación para que parezca que es que Venezuela es un país problemático con todos los países del mundo, ¿no? Siendo que Venezuela es el país que concita hoy el mayor respaldo que nación alguna haya tenido jamás en términos de la defensa de sus derechos a nivel internacional. Ellos tratan de colocarnos como que si somos enemigos de Estados Unidos y somos enemigos de España y después de Colombia, entonces somos el problema nosotros y no ellos. Ese está muy bien urdido, ese plan. Eso está perfectamente claro. Yo no tengo ahí más en lo que ahondar, no tengo dudas sobre eso. Pero nosotros sí tenemos que tener claro un discurso de cómo es que es la propuesta de la derecha en términos del imperio y lo que significa para nosotros y lo que nosotros proponemos en el ámbito de la confrontación, no solo política, sino desde el punto de vista de las naciones. Es decir, estamos siendo agredidos y no es políticamente nada más. Yo lo comentaba aquí la semana pasada. ¿Por qué nosotros, que no reconocemos en modo alguno la aplicabilidad de ese decreto de Barack Obama, porque no reconocemos extraterritorialidad de sus leyes, mucho menos sobre nuestro país, porque nosotros somos soberanos, nosotros no nos importa un cipote las leyes que hagan los Estados Unidos, porque nosotros no nos regimos por las leyes de los Estados Unidos, tan sencillo como eso. Y sus leyes no son extraterritoriales ni pueden serlo, porque estarían violando el derecho internacional. Ahora, nosotros pedimos la derogatoria del decreto por otras razones, que yo lo explicaba aquí, como digo, y es que esa ley sí rige para las empresas norteamericanas, la mayoría de las cuales están aquí basadas, operando en nuestro país, y si esas empresas allá están limitadas por una ley que las podría colocar como traidoras a la patria, si siguen trabajando con un enemigo que estaría declarado por ellos allá en su país, como digo, entonces lo que va a suceder es que van a restringir sus operaciones aquí en Venezuela. Entonces, sí nos afecta el decreto. Por eso tenemos que luchar, primero, por una razón de dignidad, ¿no? De respeto a nuestra soberanía y de respeto al derecho internacional por el que tienen que velar las naciones para contener los desmanes del imperio norteamericano en su afán de dominación planetaria. Pero, por otro lado, es porque nosotros necesitamos que las empresas que trabajan aquí en el país no se inhiban, porque ello afectaría el desenvolvimiento comercial de los negocios, etcétera, en Venezuela, y ese no es el propósito de la Revolución Bolivariana en modo alguno. Es decir, nosotros sabemos que estamos en una fase de transición hacia el socialismo y ella la queremos construir con el concurso de los sectores privados que enfoquen también desde su punto de vista esa posibilidad de trabajar bajo un modelo de soberanía, de independencia del país, etcétera. Eso está perfectamente claro. Pero entonces vamos a ver a qué se refiere el tema de cuál es nuestra posición frente a los Estados Unidos. Por ejemplo, con el tema de la pena de muerte. Yo creo que eso es un debate que hay que dar. Tenemos que darlo porque aparecen las noticias y entonces el que no le interesa se voltea y se hace el loco y mira para allá. Y no, es que estoy en Semana Santa y me voy para la playa y tal, y se hace el loco. Pero vamos a hablar del tema de qué es lo que pasa en esa sociedad que se supone que es ideal, que es la que debemos nosotros copiar según la lógica de la oposición, que es la que debemos seguir a pie juntilla y que es la que nosotros debemos procurar preservar como relación más que ninguna otra. Bueno, allá nosotros no convalidamos la pena de muerte. No, desde el punto de vista doctrinario del chavismo, nosotros no convalidamos, ni conectamos, ni respaldamos, ni promovemos la idea del exterminio del ser humano en modo alguno. Eso está en todos los postulados del chavismo, en todos, desde el cuaderno azul hasta el plan de la patria, que es el documento más importante que está vigente, pero en todos los documentos, en los documentos del partido, en el libro rojo del partido, en las cinco líneas de acción estratégica, en todos los documentos que usted vaya a ver, no hay una sola línea referida a que pudiera haber una fórmula donde la gente se le llevara a la silla eléctrica o etcétera, o en fin. Tanto es así que ni siquiera se consagran nuestras leyes, ni en la avanzadísima constitución que tenemos hoy en día, la cadena perpetua. Es decir, aquí sí hay una posición clara respecto del tema de los derechos humanos. Hay una visión amplia, profunda, avanzada. Nosotros no tenemos en modo alguno nada que ver con propuestas de ese tipo. Pero en Estados Unidos, ustedes saben la barbaridad que está sucediendo. No solo que allá existe la pena de muerte consagrada como fórmula para el desempeño de la sociedad. Y ellos lo aceptan y es una lógica. Lo primero y lo más aberrante es que es una sociedad que preserva el derecho a portar armas de cualquier calibre y cualquier tipo. La gente allá puede tener, y eso es un derecho democrático que está consagrado constitucionalmente en los Estados Unidos en la primera enmienda. porque allá la constitución no se puede tocar, que es parte del problema también, de lo que ellos dicen que es democracia. Allá no se puede la sociedad expresar en función de, mira, esa constitución fue escrita hace 250 años, yo quisiera que la revisáramos. Eso no se puede. En Estados Unidos no hay manera. Allá hay una cosa que llaman enmienda, que es un remiendito que se le hace por aquí y tal, pero no me toques la constitución. Fíjate tú el criterio que tienen ellos de la visión que tienen de la democracia y cómo acusan a quienes avanzamos en la construcción de la participación y el protagonismo, incluyéndose la discusión de cuál debe ser la constitución que nos rija, como sucedió cuando apenas llegó Chávez al poder. Esta constitución que tenemos hoy, hay que recordarlo, es la primera constitución de nuestra historia que ha sido consultada a la opinión pública a través de referéndum. Eso tiene que tenerlo presente la gente, una diferencia sustancial con aquello que pasa en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, la pena de muerte está consagrada constitucionalmente. Y el debate que tienen desde hace meses allá en ese país, que está ahorita arremetiendo contra todas las naciones con el cuento de la defensa de los derechos humanos, en todas partes, en el norte del África, ahora en el sur del África, en el Medio Oriente, en la Europa del Este, en todas partes, y es su pretensión aquí también en Latinoamérica ahora, con toda la movilización que está haciendo hacia acá, hacia nuestro continente suramericano, la de tratar de seguir con el discurso de que ellos están acabando, exterminando sociedades enteras y acabando con naciones en todas partes con el cuento de la defensa de los derechos humanos. Pero en Estados Unidos, el debate que hay, no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo, es cómo van a matar a la gente que está condenada a cadena perpetua. En Oklahoma, fíjense ustedes, este 22 de marzo, apareció alguien diciendo que habría la posibilidad de hacer una ejecución ideal con nitrógeno. Y les leo la nota de la agencia Reuters. El estado de Oklahoma, en Estados Unidos, ha aprobado un nuevo método de ejecución para los condenados a muerte mediante la aplicación de nitrógeno diatómico, lo cual ha provocado las críticas de los defensores de los derechos humanos. Los partidarios afirman que es el mejor método jamás empleado para matar a los condenados en Estados Unidos, dado que es, óyeme tú, barato, eficaz y humano. Primero que nada, es el tema del billete, ¿no? Es barato. Segundo, que sea rápido para salir de eso. Y tercero, que es humano, como que si matar sea humano. Sigo con la nota. Sin embargo, el defensor de los derechos humanos, Alex Friedman, declaró que ningún país del mundo ha utilizado esa sustancia para tales fines y su efecto todavía se desconoce, por lo que no se puede asegurar que el método sea humano. Las ejecuciones por sí mismas no pueden llamarse humanas. Recuerden ustedes que hemos tenido décadas, de impacto a través de todo el contenido mediático de Hollywood y de las series de televisión en los Estados Unidos, que se nos ha vendido que la lucha más titánica, la gran epopeya de la historia de la humanidad, fue la que liberaría a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, porque los nazis eran muy inhumanos porque estaban metiendo a la gente en cámaras de gases, exterminándola y no sé cuánto. Ese es el discurso que se nos ha vendido a través del tiempo. Bueno, esto es 10.000 veces peor, porque aquí no hay guerra. Esto es 10.000 veces peor. Es una gente que la están agarrando y se supone que son culpables, donde la gran mayoría suelen ser afrodescendientes, es decir, negros, y ellos consideran que hay que buscar una manera más sana. Desde hace meses, como les digo, está el año pasado, en julio, apareció un juez, ya no es un tipo por ahí que está diciendo, no, un juez que estaba abogando por ejecutar presos con guillotina o con un pelotón de fusilamiento. Un juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, dice la nota, defendió que la pena de muerte tendría que volver a practicarse con los métodos más primitivos e infalibles. Oigan la cultura norteamericana que defiende la oposición aquí, que ese es el modelo correcto al que hay que imitar y hay que acabar con este humanista que creó Chávez para imponer aquel. Óiganlo bien. Hay que volver a practicar los métodos más primitivos e infalibles como la guillotina o el fusilamiento. Eso lo dice Europa Press. El magistrado Alex Kosinski manifestó su postura argumentando que las ejecuciones son actos brutales y salvajes, pero que no deben enmascararse para parecer serenos y pacíficos. Si el Estado va a matar, al menos debería hacerlo de manera efectiva, añadió el muy miserable criminal este juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Según Kosinski, métodos como la silla eléctrica o las inyecciones letales con compuestos farmacológicos causan contratiempos ocasionales. A veces el tipo queda medio vivo y tal. Por lo que defiende el uso de armas o la guillotina que no tienen otro propósito que destruir. Bueno, el juez que dijo esto hace un año ha ocasionado que ahorita la semana pasada, el estado de Utah se convierta en el primer estado que aprueba el pelotón de fusilamiento. Óiganlo bien, en Estados Unidos están aprobando el pelotón de fusilamiento a estas alturas del partido. Fíjense lo que dice el gobernador de Utah, Gary Herbert, quien ha firmado una ley que autoriza el uso de los pelotones de fusilamiento para ejecutar las sentencias de pena de muerte si los funcionarios estatales no logran adquirir el veneno para inyección letal. Ello convierte a Utah en el primer estado de Estados Unidos que aprueba el método. El gobernador de Utah ha autorizado el uso de los pelotones de fusilamiento para ejecutar a los condenados a muerte, según informa The Guardian, el periódico que usted sabe en británico. La decisión se produce mientras otros estados de Estados Unidos buscan una manera de cumplir este tipo de sentencias debido a que varias empresas se han negado a vender fármacos utilizados en las inyecciones letales. Antes de la aprobación de la legislación, los condenados a muerte en Utah podrían ser ejecutados con un pelotón de fusilamiento, pero dependía de su elección. Ahora el estado tendrá el derecho de usar este método independientemente de lo que pida el preso. Más salvaje, más horrendo no puede ser esto. A mí me da tanta indignación y tanto dolor tener que leer estas cosas. Pero eso, que es ya suficientemente grave, nos trae a la mente esta nota que leo rápidamente. En Estados Unidos hay 79 niños con menos de 14 años que están condenados a cadena perpetua. Y eso, aunado a lo que yo comentaba la semana pasada también acá, de el preso que estuvo durante 74 años en la cárcel, 74 años, y que fue encontrado inocente y fue liberado hace poco, hace dos semanas. Eso lo que habla es de una sociedad en crisis extrema, terminal. Estados Unidos se está viniendo abajo. La moral no existe, no hay ninguna referencia a moralidad, a ética alguna. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es la destrucción del concepto de ser humano para ser sustituido por las piltrafas que van quedando, que va dejando el capitalismo como sociedad. Eso que estamos viendo es lo que persigue la oposición, que aquí Venezuela siga como modelo. Sí hay que debatir, más allá de la firma que debemos hacer todos para demostrarle al mundo que sí hay una sociedad que ama su patria, que de verdad defiende el sentido mínimo de la dignidad que deben tener los pueblos en defensa de su derecho a la vida, a su autodeterminación, y que además repudia la pretensión de extraterritorialidad de una potencia que se cree con el derecho a que su Congreso esté por encima de la ONU, y ellos consideran que las leyes que discuta su Congreso son leyes mundiales y no le interesa para nada el resto de las naciones. Nadie, sea aunque sea del Opus Dei, si usted le da la gana, nadie puede aceptar tamaña desproporción, tamaño atrevimiento. Esa pretensión de los Estados Unidos de erigirse en dueño del mundo tiene que ser frenada, y eso se frena es con la dignidad de los pueblos. Por eso hay que firmar no por un asunto de tipo partidista en función de un presidente o de un candidato presidencial. No se trata de eso, entiéndanlo. Se trata de que ahí se está ayudando a que el mundo entero entienda la necesidad de que los pueblos, con la mayor dignidad del mundo, le digan al imperio, respete, respete la vida de las naciones, porque todos tenemos los mismos derechos en el mundo. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y síguelo.